Hola chicos, les habla la tía Lorena y vengo a contarles una linda historia que se llama Amor Fraternal. El versículo para memorizar dice así: Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y se encuentra en Mateo 5:9. Hoy recordamos que honramos a Dios cuando vivimos en paz con los demás. Andrés estaba muy enojado. Su hermano Fabián consiguió una bicicleta nueva y a él le dieron la bicicleta vieja de Fabián. Estaba celoso. Él también quería una bicicleta nueva. Así que un día, Andrés tomó la bicicleta nueva de Fabián y se fue a dar, sin permiso, un largo paseo en ella. La Biblia nos cuenta acerca de dos hermanos. Uno estaba celoso del otro y sucedió algo terrible. Después de dejar el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín se hizo agricultor y Abel se dedicó a la cría de animales. Cada día, Caín trabajaba en sus sembrados y Abel llevaba a pastar a sus ovejas. Abel amaba a Dios, deseaba hacer las cosas que Dios le pedía. Le gustaba traerle regalos a Dios y se gozaba adorándolo. Caín era diferente a su hermano. Se quejaba y murmuraba. Quería hacer las cosas a su manera. No le gustaba adorar a Dios. No quería pensar en lo que les había pasado a sus padres. Tú recuerdas lo que sucedió, ¿verdad? Dios les había dicho a Adán y Eva que podían comer del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto de uno. Si comían de este árbol, iban a morir. Pero Adán y Eva hicieron caso a Satanás y comieron del fruto del árbol. No murieron inmediatamente, pero tuvieron que dejar su hermoso hogar. Dios les habló de su plan de enviar a su hijo para morir por ellos, pero iba a pasar un tiempo antes de que Jesús viniera a esta tierra. Dios encontró una forma de mostrarle a Adán y Eva lo que significaba morir. Después de que Adán y Eva pecaron, las flores se secaron y se cayeron las hojas de los árboles. Y Dios mató a un animal para hacerles vestiduras. Entonces comenzaron a entender un poco acerca de la muerte. Dios les mostró a Adán cómo hacer un altar de piedras. Le mostró cómo tomar de la manada un cordero sin defecto y colocarlo en el altar. Adán tenía que matar el cordero y ofrecerlo en sacrificio. Sacrificar un animal era para Adán y Eva una manera de decir que estaban tristes y arrepentidos por su pecado. Era también una forma de darle gracias a Dios por la promesa de que Jesús iba a venir. Este sacrificio les recordaba a Adán y a Eva que Jesús iba a morir por sus pecados. Adán y Eva se sintieron muy mal cuando entendieron esto. Cuando fueron más grandes, Caín y Abel también aprendieron a sacrificar animales para su adoración. Abel aceptó la promesa de que Jesús moriría por él. Deseaba darle gracias a Dios por su promesa de un Salvador. Así que construyó un altar y sacrificó un cordero de su rebaño. Dios aceptó su ofrenda y envió fuego del cielo para quemar el sacrificio. Caín sabía que debía ofrecerle sacrificio a Dios, pero cuando fue su turno de hacer el sacrificio, no lo hizo de la manera como Dios deseaba. Hizo un altar de la misma manera como lo había hecho Abel, sino que puso frutos sobre el altar en vez del cordero que Dios había pedido que usara. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, no envió fuego del cielo para quemar su ofrenda. Abel trató de decirle a Caín que hiciera lo que Dios había mandado, pero Caín no quiso escuchar. Estaba enojado porque Dios no había aceptado su ofrenda. Estaba también enojado con Abel. Estaba tan enojado que mató a su hermano. Después de eso, Dios envió a Caín lejos de su familia. Si tan solo Caín hubiera hecho lo que Dios le había pedido, si tan solo no se hubiera puesto tan celoso y enojado, si tan solo hubiera buscado la paz. ¿No estás contento de no tener que matar una ovejita para adorar a Dios? ¿No estás feliz porque Jesús vino a morir para salvarte? Ora a Dios diciéndole, Estoy triste por mis pecados. Acepto el sacrificio de Jesús. Gracias por el regalo de Jesús, quien murió por mis pecados. Jesús te va a escuchar. Te va a aceptar dentro de su familia. Él te va a ayudar a ser bondadoso siempre. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.